Bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Hola. Andrea, como siempre, la tendremos quizá al final, no lo sabemos, porque tiene problemas con su tractor. ¿Ya ha pinchado otra vez la rueda? No sé si es que ha pinchado, si es que se la lleva la grúa... ¿Sabes que aparca donde quiere? Sí, sí, sí, sí. Ya la conocemos todos. Ahí está, ahí está. También tenemos aquí unos invitados que escucharán el programa en directo. Carlos y Manuel, los tenemos por aquí. Y nada, como siempre, como en cada programa, día tras día, en este Puede Entrar habrá... No, al igual cambiamos, va, hoy al igual ponemos chistes. ¿Y canciones curiosas y canciones divertidas? No lo sé, me lo pensaré. Vale, mientras no pongas aquí en gráfica, ya me veo. Al igual busco noticias penosas en lugar de divertidas, poner cosas del Rajoy, del MAS... Eso ya lo tenemos todos los días. Ah, pues entonces cambiaremos. Recuerda que todos los programas los tienes en nuestra página web. Te da cuen, ¿eh? Nuestra página web, que es www.puedeentrar.com. Chicheño, chicheño, ahí la has cuadrado. Gracias, Barragán. Es que es un crack este hombre. Es un crack, cobarde. Es explotada. En fin, comenzamos como cada programa con una noticia que dice así. Cuéntame, cuéntame. La policía confunde un bastón con una espada samurái y usa una pistola eléctrica contra un ciego. ¡Ah, qué buen rollo! Eso me mola. Bueno, es diferente. La policía británica se disculpó este miércoles después de que uno de sus agentes disparara con una pistola eléctrica a un invidente tras confundir el bastón que llevaba con una espada samurái. El pasado viernes, Colin Farmer, de 61 años, caminaba a paso de tortuga, según él mismo ha relatado, para encontrarse con unos amigos en un pub de Shirley, en el condado de Lancaster. Cuando oyó una voz que le daba el alto. Varios agentes de la policía local acudieron a la zona alertados por las llamadas de los vecinos que denunciaron que un hombre caminaba por la ciudad con un arma usada en artes marciales, muy parecida a una espada samurái. Tras divisar a Farner, uno de los policías creyó que el bastón que utilizaba en realidad era el arma que buscaban. Y tras pedirle que se detuviera, disparó el gatillo de su arma eléctrica que envió 50.000 voltios al sospechoso. Obviamente, como no podía ser menos, la víctima cayó al suelo mientras intentaba aclarar entre gritos que era ciego, pero el agente tardó varios segundos en percatarse de su error. Fue como estar atrapado en una pesadilla, declaró Farmer, que entre confusión llegó a pensar en un primer momento que estaba siendo atacado por varios hooligans. Pobrecillo. Ah, sí, pobre hombre. Y mientras sea este hombre lo están electrocutando, el otro va paseándose al estilo ninja. Sí, al igual están los hooligans por ahí liándola. Sí, sí. Han visto el partido del Manchester Madrid, se han cabreado porque el Madrid ha ganado. Todo el mundo, ¿has visto? Porque claro, encima les ha marcado Cristiano Ronaldo, que era su exjugador. DJ Larry. En fin, comenzamos. Vamos para allá. Va, a ver si sabéis la diferencia entre un abogado y un cuervo. Bueno, pueden haber muchas. Bueno, pues mira, uno es un rapaz, ladrón, traicionero, y te puede sacar los ojos. El otro es un simple, bonito pajarito. Claro. Dice uno a otro, oye tú, ¿por qué estás preso? Dice, nada, me cogieron en un asalto a un banco, porque mi compinche le hizo caso a un cartelito. ¿Y qué decía ese cartelito? Nada, que cuente el dinero antes de retirarse de la ventanilla. Inteligente, debía ser del EPE, no seguro. No mucho. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un abogado y un vampiro? Sorpréndeme. Pues que los vampiros solamente muerden de noche. Llevan a Emily de emergencia al hospital porque ha sufrido un paro cardíaco. La llevan de inmediato al quirófano y en medio de la operación Emily tiene una experiencia de ultratumba. Se ve a sí misma caminando por el famoso túnel y al final está Dios esperándola. Al verlo Emily le dice, Dios mío, te agradezco la vida que me diste. A pesar de que muero a los 62 años, no tengo de qué quejarme. Dios contesta, Emily, aún te quedan 40 años de vida, disfrútalos. Y al oír eso, Emily despierta en su cuarto del hospital. Allí decide que si va a vivir 40 años más, pues que los va a disfrutar. Se hace una cirugía plástica, se pone implantes de silicona, se hace liposucción, en fin, queda como una joven de 20 años. Al fin es dada de alta del hospital y al salir viene una ambulancia y la mata. Llega Emily de nuevo frente a Dios y le dice, Señor, me dijiste que viviría 40 años más. Y Dios le contesta, ay, perdóname, Emily, es que no te reconocí. Tela, ¿eh? Qué dolor, qué dolor. Ay, que la disfrute de otra forma, ¿no? Pues sí, bueno. Pues nada, esto es un tío megamillonario que está en el hall de su casa, que el cartero le ha traído una carta certificada. La abre, empieza a leer y dice la carta, Señor Pérez, ya le hemos avisado varias veces, si no hace un ingreso de 20 millones de dólares en la cuenta que nosotros le indicamos, en un mínimo de 24 horas nos veremos obligados a devolverle su suegra, firmado el geriátrico. Madre mía, eso es gravísimo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un terrorista y una suegra? No. Pues que con el terrorista se puede negociar. Ah, bien, está bien, está bien. Esto es un hombre que viene de la guerra, sin piernas, sin brazos, bueno, hecho polvo. Y están en su habitación del hospital meditando que cómo lo va a tomar, porque normalmente la gente siempre se saluda, ¿qué pasa? Échame una mano. ¿Qué tal andas? Y el tío pues se iba rayando por momentos. En esas que viene el cuñado de visita y le dice, ¿qué pasa, tronco? Madre mía. Voy a preparar esto, a ver. No. Sí, los voy a preparar, sí. ¿Tú sabes en qué se distingue una mujer de una foca? A ver. Pues mira, en que una es gorda, tiene bigote y huele a pescado. Y la otra vive en el mar. ¿Eso que has preparado de los latiguillos? Date unos cuantos, sí, venga. Sí, no, sí, era por eso, pero bueno. Ah, vale, bien. Dame más. No, déjalo que te gusta. Papá, ¿las vacas fuman? No, hijo, ¿por qué? Ah, pues está incendiando el cobertizo. Eso es el perro de un abogado que entra en la carnicería que hay justo al lado y se come un filete delante del carnicero. Este, obviamente indignado, va a la oficina del abogado y le pregunta, oiga, si un perro se mete en mi carnicería y se come un filete entre mis propios ojos, ¿tengo derecho a demandar al dueño del perro que me pague el filete? Dice, por supuesto que sí. Pues entonces págueme los 20 euros del filete que se comió su perro. El abogado saca un billete de 20 euros, se lo entrega sin objeciones al carnicero, quien se devuelve a su negocio, apenado por haber desconfiado del abogado. Una semana después, el carnicero recibe una carta de cobro del abogado por 200 euros correspondientes a la consulta realizada. ¡Ah! Se siente. A ver, aviso, Joan, prepara látigos, grillos, ponme en silencio, quítame la música porque ahora viene un chiste de aquellos. Espera, que los busco. Sí, déjamelos de fondo. Los busco, un momentito. Están por aquí. Paro la música, ¿me has pedido? Sí, por favor. Vale. ¿Los pongo ya? Sí, déjalos. Déjamelos. ¿Sabéis por qué Tarzán no llevaba cuchillito? Porque llevaba a Chita. Se han ido hasta los grillos. Ya puedes seguir, ¿eh? Se están quejando, todos. Se están quejando todos los animalitos del programa. En fin, yo no voy a contar un chiste, ¿eh? No lo cuento. Porque llegamos a la primera pausa del programa. Pero antes, una noticia. Cuéntame. Y es que capturan una serpiente pitón en un garaje de Arenys de Mar. Pobre bichito. La policía local de Arenys de Mar recibió una llamada de auxilio de una vecina que debía haber observado en el garaje comunitario situado en el Passeig Xifré, en pleno casco urbano de la localidad, la presencia de una serpiente. Al llegar al lugar, la patrulla pudo comprobar la veracidad de la llamada, dando caza a una serpiente tropical de color amarillo de una medida aproximada de un metro, que parece ser de la especie pitón de Malasia. Los ejemplares adultos de esta especie llegan a tener una longitud superior a los 7 metros al llegar a la edad adulta. El animal fue entregado por la patrulla policial a los bomberos del parque de Arenys de Mar por su traslado a un centro de protección animal. Las hipótesis que barajan los agentes, al no tratarse de una especie autóctona que se hubiera escapado de un terrario tropical particular y que bajase hasta el garaje en busca de calor. O simplemente era un bichito que su dueño estaba escuchando, él puede entrar, escuchó un chiste tan bueno como los míos y el bicho dijo, no puedo más, me largo. No lo sé. Aún no están rabiosos. ¡Cobarde! En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Radios Limitat veia 91.6 FM. Do you like it? Do you like it? How about this one? Do you like it? How about this one? Radios Limitat veia 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado esta versión del Tetris, aquel mítico juego la primera Game Boy. Tela, no ha llovido ni nada. Pues más de 20 años, ¿eh? Tela. En este caso, la versión de Bass Hunter, del sueco Bass Hunter. Siempre hay que recuperar viejas melodías. Sí, melodías curiosas, diferentes. En fin, vamos a otra noticia. Cuéntanos. Que dice así: decenas de desmayos durante la proyección de Lo Imposible. No es el primer caso que oigo, correcto. Lo imposible es no marearse, asegura una madre mareada después de abandonar la sala de cine donde se proyectaba la película Lo Imposible, que ha arrasado en taquilla durante el fin de semana. Vómitos, desmayos e incluso convulsiones se han reproducido por toda la geografía española desde su estreno hace unos días, teniendo que interrumpirse el pase de la cinta ante el revuelo de centenares de espectadores. Mi marido empezó a tener espasmos y se levantó para ir al baño. Cuando llegó a las escaleras tuvo que agarrarse a una butaca porque estaba a punto de perder el conocimiento y acabó desplomándose en el suelo, relata Carmen, en Barcelona. Acabaron en una ambulancia yendo a Viladecans, donde le trasladaron a un centro hospitalario. Allí le diagnosticaron una lipotimia, aunque la doctora que lo atendió al enterarse de los síntomas exclamó: otro que viene del tsunami de las narices. Eso es de buen rollo, ¿eh? Los médicos están hasta las narices ya. Sí, bueno. Pero tú no crees que eso debe ser algo ya más psicológico, ¿vale? Que alguien se pudiera marear, no lo dudo. Bueno, a ver, es que eso de ver ahí quizá una actriz que, hostia, lo hacen todo muy bien y que ver que la pierna va con un trozo de carne colgando que se le ve el hueso, pues que al igual hay mucha gente que eso no le gusta. Eso es el problema. Vale. Pero ya te avisan antes de que no. Bueno, a ver. Hay imágenes que son. Sí, avisan, pero a ver, como el tema también es impactante, sí, pues también a la gente le gusta verlo. Pero bueno, curioso. Otro que viene del tsunami. Me ha gustado. Otro que viene del tsunami de las narices, exclama la doctora. Joan. No, espérate, que también viene que los casos se han ido repitiendo por todo el país. En Ourense, efectivos del 061 tuvieron que atender a un espectador que perdió el conocimiento durante la película. En San Sebastián se produjeron mareos y desmayos durante la primera vez que se pasó el largometraje. En Fuengirola también otro hombre necesitó una ambulancia al sufrir un ataque de pánico, así como en Madrid se ha contabilizado más de una docena de casos, personas desvanecidas o con crisis de ansiedad. Tranquilos, los de Madrid, allí nos llegará el agua. A no ser que pase como en 2012, que falta nada, un mes y pico, ya lo tenemos ahí. Bueno, según los mayas. No, casi 2 meses, sí, justo ahí. Bueno, que escuchen él puede entrar mientras tanto y que disfruten de nuestros chistes. Al menos te irás con una sonrisa. Pues sí. Va, pensad un poquito. ¿Cómo usa un elefante un ordenador? ¿No? Con la trompa. No, con mucha memoria y sin ratón. Claro. ¿En qué se parece una boda a un divorcio? A saber. Hombre, pues en que en la boda hay arroz, ¿no? Sí. Y en el que en el divorcio todo es paella. Ah, bien, muy bien. A ver, ¿qué animal tiene trompa muy larga, pesa muchas toneladas, trabaja en el circo y tiene rayas como un tigre? No sabéis qué animal es, ¿no? Pues un elefante disfrazado de tigre. ¿Por qué las mujeres se quedan viendo las películas porno hasta el final? Cuéntame, que este no lo sé. Para ver si al final los protagonistas se casan. ¿Sabéis cuál es el único animal que después de muerto sigue dando vueltas? Pues el pollo alas. Acaba mareado, ¿eh? Un hombre llega a una empresa a buscar trabajo y le preguntan cuándo le van a pagar si él empieza a trabajar allí. Y el empresario le responde: hombre, al principio vas a cobrar 800 euros al mes. Más tarde, 1000 euros. Y el hombre dice: ah, pues entonces vengo más tarde. Bien, bien. Normal. A ver, ¿para qué perder el tiempo? Estos son dos amigos que se encuentran al cabo de mucho tiempo. Uno de ellos va caminando con un tigre cogido con una correa. Dice, hombre, Paco, ¿dónde vas? Dice, voy al veterinario. Dice, ¿y qué le pasa al tigre? Nada, que él ha cogido la manía que cada vez que voy al lavabo por la mañana a afeitarme, él viene por detrás, se sube encima mío y zasca, zasca, zasca, me la endiña. Dice, ah, bueno, ¿y qué vas a que lo capen? Dice, hombre, no, a que le corte las uñas, que me deja la espalda hecha polvo. La profesora le pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿quién descubrió América? Y responde, yo no fui, le juro que yo no fui. Una vez que no he hecho nada. Esto es un hombre que va caminando cabizbajo y deprimido por la calle. Y en esas que se tropieza con un amigo. Dice, hombre, Gonzalo, ¿qué te pasa que te veo tan triste? Dice, nada, que vengo de un safari donde he estado 3 meses. He estado de coña. Pero un día iba por la selva, vino un mono y me violó. Dice, hombre, pero tranquilo, ya se te pasará. Dice, ¿cómo que se me pasará? Pero si ni me escribe, ni me llama, ni nada. En una ocasión se encontraron 3 locos en un desierto. Llevaban varios días de recorrido y no habían encontrado nada para comer y mucho menos para beber. Después de 5 días, los 3 locos se encontraron un coche viejo abandonado en medio del desierto. Y uno de los locos pregunta, ¿para qué nos puede servir este coche? Y el segundo dice, yo no sé, pero tiene que servir para algo. Y el tercero dice, hombre, yo me voy a llevar un asiento para sentarme cuando me canse. Y dice el segundo, bueno, pues yo me voy a llevar el radiador para tomar agua cuando tenga sed. Y el primero dice, hombre, pues yo me voy a llevar una puerta. Y los otros, ¿una puerta? ¿Y para qué? Y dice, hombre, para bajar los cristales cuando tenga calor, ¿no? Pedro Jiménez dice. Interesante, interesante. Estos son 2 de los borrachos de antes y que van en un coche. Y en esas que viene la Guardia Civil y dice, ¡alto! ¡Permiso para conducir! Y dice, aparte, Antonio, que este hombre nos lleva. Había un hombre que era muy optimista, a todo le encontraba el lado bueno. Un día un amigo le dice, ayer llegó Juan a su casa, encontró a su mujer con un hombre, sacó la pistola, los mató a los dos y luego se suicidó. Dice, qué bueno, responde el optimista. Dice, ¿cómo que qué bueno? Es una tragedia. Dice, pues sí, pero si hubiera llegado un día antes, el muerto habría sido yo. Eso será optimista ese señor. Primer acto, se ve un señor que se mete en un río y sale negro. Segundo acto, otro señor se mete en el río y sale negro. Tercer acto, se mete otro señor en el río y sale negro. ¿Cómo se llama la ciudad? A saber. Pues el Río de Janeiro. Estaban volando en un avión comercial un cura de la Catedral de Barcelona, el cantante Alejandro Sanz, un hippie y Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. De repente el avión comienza a caer en picado. La azafata les indica que solo existen 3 paracaídas para los pasajeros. Entonces deciden quién se quedará en el avión. Mariano Rajoy dice, yo saltaré, sin mí el pueblo quedaría como inválido, sin nadie quien lo dirija, sin nadie que le recorte. Entonces toma el paracaídas y le salta. Alejandro Sanz dice, yo tengo que saltar, el mundo necesita mi música, la alegría de mis letras. Entonces salta, donde de repente el cura ve otros 2 paracaídas y le dice al hippie, milagro, milagro, quedan 2 paracaídas. Y el hippie dice, no, padre, Mariano saltó con mi mochila. Sí, inteligencia nacional. Sí, señores. Un camarero está por sirviendo y de golpe oye, ¡camarero! ¡Hay una mosca en mi sopa! Le dice el camarero con toda su parsimonia. Dice, a ver, ¿qué quiere por 1 euro? ¿Ternera? Es una opción. Al menos que le pongan un par de moscas, ¿no? Bueno, por 1 euro, ¿qué quieres? Y unos grillos. Ahí, ahí. En fin, llegamos a la segunda pausa del programa. Pero antes, una noticia que dice así, un joven se opera 90 veces para parecerse al novio de Barbie. Es muy tonto. Tras pasar 90 veces por el quirófano, Justin Jedica, un joven neoyorquino de 32 años, asegura que no piensa dejar de operarse para seguir mejorando su apariencia y parecerse al conocido novio de la muñeca Barbie, Ken. Para ello se ha gastado más de $100,000 en cirugía estética, según informa el Huffington Post. Este Ken humano se ha operado las nalgas, el pecho, el abdomen, los bíceps y tríceps, los labios y la nariz en los últimos 10 años. Justin sabe que la silicona le puede acabar perjudicando, pero asegura que es un precio bajo a cambio de un cuerpo perfecto. Un comentario, si te quieres parecer al novio de Barbie, empieza cortándote, porque él no tiene sexo, chavalín. En fin. Están empezando a apetecer. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. ¿Cómo será posible? Apañaos estáis. Apañaos estáis. Pobre de mí, que no paráis de darme joyas, que con tanto recorte se me está yendo la olla. Pero esto no es nada en España, bar del Troya, porque me sale de la p... Apañaos estáis. Apañaos estáis. Todo lo recorté, las prestaciones por el paro yo ya las bajé. Educación y sanidad también lo recorté. Los pantalones con la Merkel ya me los bajé, ya me los bajé. Apañaos estáis. Apañaos estáis. Pobre de mí, que no paráis de darme joyas, que con tanto recorte se me está yendo la olla. Pero esto no es nada en España, bar del Troya, porque me sale de la p... Apañaos estáis. Apañaos estáis. Todo lo recorté, las prestaciones por el paro yo ya las bajé. Educación y sanidad también los recorté. Los pantalones con la Merkel ya me los bajé, ya me los bajé. Apañaos estáis. Apañaos estáis. Apañaos estáis. Las radios limitadas de 91.6 FM. Sí, señor, apañaos estamos. Apañaos estamos con estos chistes, estas noticias, estas canciones. Pero ha sido divertida, me ha gustado, me ha gustado. Nos lo ha presentado el hormiguero Rajoy. Muy bien. En fin, vamos a por otra noticia. Pillan a un conductor que usaba un maniquí para poder circular por una vía de alta ocupación. Bueno, se las inventan todas, esa es buena. La Guardia Civil de Tráfico ha cazado a un conductor que circulaba por el carril del bus BAO de la carretera A6 en Madrid, con un maniquí de mujer en el asiento del copiloto para poder transitar por esta reservada, por esta vía reservada a vehículos ocupados por más de una persona, pese a la picaresca desplegada por el conductor infractor, que se enfrenta a una multa de 200 euros. Una patrulla del Instituto Armado sospechó de la extraña inmovilidad del acompañante del conductor. Sí, sí, hombre, bueno, da el pego, ¿eh? Realmente estamos viendo la foto y da el pego, pero sí, le falta un poco de algo. Pero bueno, si es por la mañana, ¿no se puede haber dormido? ¿Y si realmente su compañera sentimental? Claro, y si por la noche hace un poco de mete-mete, saca-saca. A ver, que no esté viva, que sea un maniquí, no quiere decir que no pueda ir por el carril BAO. Hombre, cada uno va con quien quiere. Vale, sí. Esto es un restaurante en esas que el camarero se acerca al cliente y dice: ¿qué va a ser, señor? En esas que el cliente, que es un cachondo, le dice: yo de mayor quiero ser arquitecto. No, me refiero a qué quiere. Dice: bueno, pues quiere una esposa guapa, dinero para comprarme un cochazo, etc. No, no me comprende. ¿Qué va a tomar? Ah, perdona, ¿qué hay? Dice: nada, voy aquí trabajando un rato. Se la devuelve, claro que sí. ¿Cómo matarías a tres elefantes sin violencia. ¿Explicándole un chiste mío? Casi, pero no. Ay. Mira, coges a uno y le pones unos calzoncillos rosas. Y se muere de vergüenza. Ajá, bien. Los otros dos se mueren de la risa. Cierto, cierto, cierto. A ver, vosotros que sabéis de informática, ¿qué es el hardware y qué es el software? Bueno, son las partes que tiene físicas el ordenador o no físicas. Bueno, te lo voy a explicar para paletos como yo. El hardware es aquello que le puedes dar patadas. Correcto. El software es aquello que solamente puedes maldecir. Sí, pero es el culpable que le des patadas al hardware. Le dice la profesora Jaimito: Jaimito, dime las formas verbales del verbo nadar. Y Jaimito dice: yo nado, tú nadas, él nada. La profesora dice: más bajito, Jaimito. Yo buceo, tú buceas, él bucea. Normal, normal. Dos monjas encargadas de hacer la compra en un convento de clausura salen del convento, se suben en el coche, van circulando, de golpe y porrazo, la Guardia Civil les manda el alto. Esas que dice: ¿qué pasa, gente?, le pregunta la monja. El hombre se baja la se abre el botón, se baja la bragueta y dice: ¿otra vez el control de alcoholemia? Madre mía. Le pregunta la profesora Jaimito otra vez: a ver, Jaimito, ¿qué es un caníbal? Dice: no sé, profesora. Dice: a ver, si te comes a tus padres, ¿qué eres? ¿Huérfano, maestra, huérfano? Mira, por una vez que contesta correctamente, sí, señor. Estas son las mismas monjas de antes que están haciendo pues una colecta por la calle. Pica una casa, sale una niña, dice: ¿qué desean? Dice, pues en esas que se las queda mirando, dice: nada, venimos a buscar algo para el asilo. ¡Abuelo, sal! Claro. Un asilo sin abuelos no es un asilo. Ahí. Un tío que iba todos los días a un bar siempre pedía 3 cervezas. Deme 3 cervezas. Al día siguiente la misma cosa. 3 cervezas, por favor. Como el camarero estaba algo extrañado, le pregunta: oye, ¿por qué siempre que vienes pides 3 cervezas y te las bebes del tirón? Y el tío dice: hombre, es que yo tengo 2 hermanos, uno en Suecia y otro en París, y como siempre bebíamos juntos, pues yo bebo por ellos. Dice el camarero: ah, bien, bien. Al día siguiente el tío llega al bar y dice: 2 cervezas. Camarero extrañado pregunta: ¿y eso? ¿Es que se ha muerto uno de tus hermanos? Y dice: no, ¿qué va? Es que yo he dejado la bebida. Pero las costumbres son las costumbres, hijo, claro. Hay que mantenerlas. Bueno, después de un partido de fútbol, 2 amigos están en el vestuario cambiándose. En esas que cuando uno de los jugadores se quita la ropa, se queda con sujetador, bragas y liguero. Dice: Antonio, ¿desde cuándo llevas ropa femenina? Dice: calla, calla, que desde que mi mujer la descubrió en la guantera. Una excusa poco extraña. Oye, Juan, ¿por qué estás todo arañado, amoratado y cansado? Dice: nada, es que vengo de enterrar a mi suegra. Ay, a cuánto lo siento, pero igualmente, ¿por qué estás todo golpeado? ¿Qué te pasó? Nada, es que no se dejaba enterrar. La mujer enciende un cigarrillo después de hacer el amor. En esas que dice: si me viera ahora mi marido, se pondría a chillar. Dice: ¿por qué? ¿Por la situación donde que estamos tú y yo engañándole? Dice: no, porque hace 6 años le dije que deje de fumar. Un hombre entra al confesionario en una iglesia. Padre, me quiero confesar. Sí, hijo, dime, ¿cuáles son tus pecados? Padre, he sido infiel a mi esposa. Soy productor de cine y hace unos 15 días me acosté con Jennifer López. ¿Algo más que confesar, hijo? Sí, padre, la semana pasada fui débil y también me acosté con Nicole Kidman y Julia Roberts. ¡Apa, venga! ¿Algo más, hijo? Sí, padre, esta semana no he podido contenerme ni resistirlo y participé de una fiesta con Cameron Díaz y Cindy Crawford a la vez y necesito el perdón de Dios. Lo siento, hijo, pero no te puedo absolver. Pero, ¿por qué no, padre? Si la misericordia de Dios es infinita. Sí, pero ni Dios te va a creer que estás arrepentido. Muy buena, sí, señor. Esto es una asamblea de hombres engañados que están hablando todos de sus problemas y en esas que uno de ellos, que es bastante ya receloso, le dice: todas son unas perras, todas son unas guarras, todo, wow, suelta todo ahí. Dice, pero las peores son las que tienen los ojos negros. Hostia, se quedan así pensando. Joder, ¿de qué color tendrá ahora mi mujer los ojos? Bueno, llega a casa, se mira a su mujer, dice, María, son negros. Y salen seis negros debajo de la cama y dice, pero chico, ¿cómo nos descubriste? ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe? No sé. La escoba. ¿La escoba? Sí, porque siempre va riendo. ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Zasca, zasca! Tres amigos que están hablando. Dice, ¿sabéis qué? Mi mujer me engaña con un fontanero. ¿Sabéis por qué? Porque el otro día encontré una llave inglesa debajo de la cama. Dice, bueno, chaval, eso no es nada. Mi mujer me engaña con un butanero porque el otro día encontré una bombona debajo de la cama. Dice, ¿eso? Eso no es nada. Yo el otro día sé que mi mujer me engaña con un caballo. Dice, ¿con un caballo? Dice, sí, porque encontré el jockey desnudo debajo de la cama. Había un señor que estaba asustado porque tenía pelos por todas partes de una forma descomunal. Entonces va a ver un doctor y le dice, doctor, doctor, ¿qué padezco, doctor, qué padezco? Y le dice, padeces un osito. ¡Qué bonito! Un marinero, después de una larga temporada en alta mar, llega y se encuentra a su mujer embarazada. María, me has engañado con Pepe, ¿no? Y ella le dice, pues no. ¿Me has engañado con Manolo? No. ¿Con José? No. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que ninguno de mis amigos te va bien o qué? Encima se va a enfadar. Un día, dos campesinos de Lepe, Venancio y Manolo, les regalaron un cerdo a cada uno, pero no sabían cómo diferenciarlos. Venancio, ya sé, córtale una pata a uno, y el que no tenga pata es el mío y el otro es el tuyo. Por la noche los dos cochinos se pelean y se quedan los dos con tres patas solamente. Entonces Manolo dijo, córtale una oreja a uno y ese es el mío. El que tenga dos orejas es tuyo. De nuevo en la noche se pelean los cerdos y se quedan los dos sin una oreja. Entonces Venancio dice, córtale la cola a uno y ese será el mío. Por supuesto que la noche se vuelven a pelear y se quedan sin cola. De pronto Venancio tiene una gran idea y dice, ya sé, el blanco es tuyo, el negro mío. Pero los cerdos seguirán peleando. Con lo fácil que era, por Dios. Son de Lepe, ¿qué esperabas? No, te falta que lo digas, es verdad. ¿Podríamos cenar en tu casa, no, Manolo? Dice, no, que mi mujer está mala. Dice, bueno, pues ya cenaremos otra cosa. Sí, casi como lo del abuelo para asilo. En fin, llegamos a la tercera y última pausa del programa. Pero como siempre, antes tendremos una noticia que dice así. Ordenan a la cocinera de un comedor escolar que deje de guisar también. Perdón, la gente no ha ido a un comedor. La comparan con Ferran Adrià. Por favor. En fin, Annika Eriksson, que no es la hermana del señor del móvil, es la cocinera de un colegio en Falun, una localidad del centro de Suecia. Cada día brinda a sus alumnos pan horneado por ella misma y un buffet con una amplia variedad de 15 verduras y hortalizas frescas. O más bien lo hacía, porque el ayuntamiento de Falun ha ordenado que cocine normal. En tanto, otros colegios no reciben un suministro parecido de alimentos y eso resulta injusto para que el resto de los alumnos, para el resto de los alumnos de la ciudad. Se nota que no han ido nunca a un comedor, ¿eh? Esta gente del ayuntamiento de allí. Yo solamente los mandaba una semanita a comer a un comedor de una escuela. Hombre, de esta no, porque seguro no, que esta, mujer esta, no. esta mujer esta seguro mujer no. que, bueno... No, a un ojo, estándar, a un estándar. Sí, sí, bueno, yo por suerte no lo he hecho nunca, pero alguna vez he visitado el comedor por alguna actividad extraescolar y no me apetecía lo que veía. Y no me extraña. En casa se come mejor. En un parque con un tupper no te cuento. Coño, que vaya padres más raros tenías. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pues sí, hemos escuchado el tema Himalaya de El Palacio de Linares. Bueno, tema curioso. Interesante, interesante. Bueno, diferente. En fin, vamos a por la última noticia curiosa del programa de hoy, que dice así: muere un hombre después de ganar un concurso de comer cucarachas. Eres un asqueroso, ¿no tú? El tío. Sí, porque está muerto, si no diría que venga a mi casa. Sabía que te gustaría esa, ¿eh? ¿Imaginas con come arañas? Lo contratas. Ahora mismo, espérate, ¿dónde está? El ganador de un concurso de comer cucarachas falleció el pasado viernes poco después de comer docenas de insectos y gusanos vivos en la Florida, informa la BBC. Edward Archibald, de 32 años, se enfermó y se desplomó en la tienda de animales donde se llevaba a cabo el concurso en la ciudad de Deerfield Beach. En el peculiar evento participaban cerca de 30 concursantes. El premio era una pitón. Joder, por una pitón. ¿Te comes cucarachas? Hostia, tío. Con todos los respetos, pero estabas mal. Sí, sí. Estabas muy mal. La pregunta es, ¿a los otros participantes no les pasó nada? Es que a él se le indigestó una. O le mordió por dentro. No masticaría bien por él. Eso me hace recordar un chiste. En fin, yo lo que digo, por una pitón, lo siento, pero yo no hago eso. Pero imagínate, me ponen 5 millones de euros delante y dices, mira, te comes un par de cucarachas y son tuyos. Bueno, vale. Cojo un poco de ketchup. ¿Sabes? Lo que pasa es que luego vendrán los que ya sabemos, ¿sabes? Los familiares y empezarán ahí una manifestación, ¿sabes? Y vendrán aquí, míralos, se pondrán todos. ¿Sabes? Todos ahí. Estos así a la brasa no pueden estar buenos, ¿eh? ¿Verdad? Que pienso. Rebozaditos. Dicen que están buenos. Dicen que son hay crujientes. Hay culturas que los sirven fritos y no es por nada, yo lo respeto, que cada uno coma lo que quiera, pero conmigo no cuenten. Sí. En fin. Va, en homenaje a este señor un poco lechuzo también. Esto es un niño que dice: mamá, ¿los bombones crujen? Dice: no, cariño. Pues ya, ya me he comido una cucaracha. Especial 90. En fin. DJ Javi. De las cucarachas nos vamos al EP, porque un vecino del EP estaba cortando el césped cuando ve salir a su vecino, que se dirige a mirar el buzón, da un portazo y entra muy enojado a su casa. Es bueno. Al rato se repite la misma historia. Sale el vecino, revisa el buzón, da un portazo y entra de nuevo en su casa enojado. Al ver a su vecino tan molesto, le pregunta: Manolo, ¿qué te pasa que estás tan enojado? Dice: mira, es que el ordenador me dice que tienes correo y vengo a ver y no hay nada. Inteligencia, sí señor. Seguramente ya le había dado la patada y todo eso. La madre superiora, que está interrogando a una novicia, le dice: a ver, niña, si un hombre intenta abusar de ti, ¿qué harías? Dice: hombre, me subiría el hábito, madre superiora. Dice: ah, ¿y qué más? Dice: pues le pediría que se bajara los pantalones. Dice: ¿y eso por qué? Dice: porque así para mí es más fácil correr y él con los pantalones bajados no puede correr, señora. Claro. Es buena esa táctica. Un día la madre de Luis había tenido gemelos, por lo cual su papá le dice: dile a la maestra que no vas a ir esta semana a la escuela. Dice: sí, papá, contestó Luis. Cuando regresó Luis de la escuela, el papá le preguntó: ¿qué te dijo la maestra? Que muchas felicidades por el bebé. Papá le dice enojado: ¿que no le dijiste que eran dos? Dice: no, el otro lo guardé para la próxima semana. ¡Ay, inteligente el niño! Esto es un tío que va al psiquiátrico y en esas que el psiquiatra le saca el cartoncito típico con las manchas de tinta y le pregunta: ¿qué le parece esto? Dice: pues mira, veo una ninfómana salida con unas ganas irrefrenables de capaz de practicar sexo durante más de 48 horas. El tío suelta toda la retahíla y dice: a ver, gira el cartón y ve que está la foto de la esposa del psiquiatra. Dice: bueno, no hablemos de mi mujer. ¿Qué ve la mancha de tinta? Toma ya. Un señor estaba con su amigo en la playa y le pregunta: ¿sabes cuál es la diferencia entre horrible y terrible? No. Horrible es que cuando estás en la playa con tu esposa, una ola se la lleve. Y terrible es que cuando otra ola viene, te la devuelva. Esto es una lepera que se rompe una pierna, pasa meses en el hospital y al cabo de los meses pues sale y cuando tiene el alta va hacia el trabajo, pero con unos tacones de 15 centímetros, o sea, lo más alto posible, casi parece una drag queen, le dice: María, ¿pero a ti no te habían dicho que no es bueno llevar tacones? Dice: sí, pero es que me ha dicho el médico que después de la operación tenía que tener las piernas en alto. Claro. Es como la gitana que va, entra a una farmacia y dice: perdone, deme un bote de frecuencia. ¿Un bote de frecuencia? Que sí, dame un frasco de frecuencia. ¿Un frasco de frecuencia? ¿Pero eso qué es? No sé, el doctor me ha dicho frecuencia. A ver, ¿qué le ha dicho el doctor? Ah, que me lave el chocho con frecuencia. Señora, esto es un tío que se acerca a otro y le dice: oiga, ¿usted tiene fotos de su mujer desnuda? Esas que se queda el tío pensando y dice: pues no. Dice: va, venga, aquí tengo unas cuantas. Toma ya. Hola, habladora. ¿Habladora? ¡Habladora tu hermana! ¿Cómo puedes conseguir que tu esposa se ponga a gritar después de haber hecho el amor? ¿Cómo? Pues la llamas y le dices: ¿dónde estás y con quién? Radicales, ¿eh? En fin, una vez Caperucita Roja, ya tan conocida y tantos chistes han aparecido de ella, fue a visitar a su abuelita sin saber que su abuelita se la había comido el lobo. Y en eso que entra en la casa y dice: abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Dice: sí, es para verte mejor. Caperucita mira otra vez a la abuelita y dice: abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Dice: sí, es para escucharte mejor. Caperucita, Dice otra vez, abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Y la abuelita, sí, es para olerte mejor. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Y la abuelita ya cabreada dice, ¿a qué viniste, a visitarme o a criticarme? Qué buen rollo que tiene la abuelita también, ¿eh? Un tío, bueno, en un pueblo del oeste, llega una carretera de esas sin sentido, y llega un hombre. En esas que ve a un hombre muy anciano, que está sentado encima de un tronco, y en esas al lado otro que está trabajando. Y pone, el hombre más longevo, tiene más de 300 años. En esas que el hombre dice, oiga, ¿es verdad que este hombre tiene más de 300 años? Y dice, si es verdad o no, no lo sé. Yo sé que llevo 250 años con él y todavía tiro. Los dos iguales, ¿no? Ahí está. Esto es un borracho que no entiende al médico. El médico le trata de demostrar que tomar alcohol es malo y se lo demuestra con una lombriz. Primero la mete en un vaso de agua y la saca y no pasa nada. Luego la mete en un vaso con vino y la lombriz muere en pocos segundos. Pues le dice al paciente, ¿ves lo que pasa a los que beben mucho? Dice, sí, doctor, que nunca tendremos lombrices. Una mujer que ya está hasta las narices de los engaños de su marido con las secretarias, se entera de que su marido ha cambiado de secretaria y dice, ¿qué? ¿Qué tal la nueva secretaria? Y dice, bueno, bien, trabaja bien, sí. ¿Y qué? ¿Viste bien? Dice, hombre, se viste rápido, sí. Sí. Un día, en las cunas de un hospital estaban tres bebés y uno de ellos se mira debajo de la sábana y feliz dice, ¡ay, yo soy niña, porque tengo los calcetines rosas! Otro hace lo mismo y exclama, ¡vaya, pues yo soy niño, porque tengo los calcetines azules! Finalmente el tercero se mira y dice tristemente, ¡yo no sé lo que soy! Y los demás, ¿por qué? Dice, porque tengo los calcetines amarillos. Yo me sabía también uno parecido. Yo soy una niña, porque tengo los calcetines rosas. Yo soy un niño porque tengo los calcetines azules. Ah, oh, pues yo soy vasco porque no me veo los pies con los huevos. En fin, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Pues bueno. Un día más. Programa más. Él puede entrar. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Juan. Gracias también a los invitados que tenemos aquí, Carlos y Manuel. Gracias. Y nada, nos encontramos en el próximo programa. Mira, Andrea, ¿ves? Problemas, ¿eh? Sí, ha tenido problemas con el tractor. Andrea, un saludo desde aquí. Un saludo. Las radios limitadas de 91.6 FM.